tormenta se desaten de rever. Al amparo de la roca salvo estoy. Aunque el cielo esté sombrío, no me invadirá temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si a mi lado está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Con ternura Dios me cuida del peligro y del dolor. Al amparo de la roca salvo estoy. Él mis penas dulcifica, soy objeto de su amor. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy.